La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en esta edición número 63 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de un guionista, director de cine y novelista italiano recientemente muerto que se llamaba Andrea Camilleri. Él, digamos que de alguna forma en sus novelas, sobre todo en una muy particular que se llama La Forma del Agua, pues habla mucho sobre Sicilia, sobre la corrupción y cómo aún en medio de tanta corrupción hay gente buena. Es algo así como un lector del mundo, porque yo creo que ese panorama que acabo de describir no sea únicamente de la isla siciliana, que está al sur de Italia, sino que es un retrato de lo que pasa hoy en el mundo. Andrea Camilleri, que yo no diría que se llamaba, sino que llama, a pesar de que murió. Porque la obra sigue viva. Porque la obra sigue viva, porque la imagen de él está en la mente de prácticamente todos los italianos, porque es un caso raro en la literatura, que es un hombre que empieza a escribir muy mayor. De hecho, las primeras ensayos de novela los hace a los 64 años y la serie policíaca que lo va a mantener como el primer novelista a lo largo del Mediterráneo y de Europa comienza a los 69 años. Y ahí es donde, con La Forma del Agua, que además es un título muy lindo porque el agua coge la forma del recipiente que la contiene, y por eso se llama La Forma del Agua. Camilleri crea un personaje que se llama Salvo Montalbano, que además me encanta el nombre porque es como de los que se han salvado dentro de ese ambiente tan terrible que se da en el mundo de Italia y que después se aparece en España, en América Latina. Todo esto que es el mundo de la corrupción, es el mundo de la burocracia, como para tomar una decisión hay que pasar por N número de puntos, es el de las múltiples instituciones, la una hace una cosa, la otra, entonces todos interfieren en el papel de todos. Entonces ahí Andrea Camilleri se vuelve la voz de lo que los periódicos no profundizan o no dicen, de lo que la televisión maquilla, de lo que la radio no es capaz de decir. Por eso lo aman los italianos. Cada vez que salía una novela de Salvo Montalbano, corrían a comprar el libro. Ahora, ¿qué nos va a contar? Porque ese primero hace unos juegos literarios muy particulares. Coge una ciudad que existe y la vuelve imaginaria. O sea, rompe. Porque aquí él va a crear un montón de novedades. Una es eso. Es como si yo cogiera Medellín y me inventara otra Medellín. Pero sigue siendo Medellín. La ciudad que él se inventa se llama Bigata. Y en Bigata pasa de todo. Cuando Montalbano asume toda esa literatura, primero demuestra que es un hombre tremendamente culto, porque se preocupa por frases en latín, y porque Montalbano tiene un ayudante, un policía, que todo lo cambia, cambia nombres, cambia de todo, que se llama Catarella. Pero Catarella es como un sonido nuevo en el mundo de los personajes. Porque Catarella le mete latina a lo que dice, pronuncia mal, cambia los nombres y es el telefonista. Entonces Montalbano se ve en la obligación de ver este qué es lo que quiere decir. Y hasta que le va descubriendo las claves a ese lenguaje. Entonces ahí Cuando, si vamos a leer la historia de Nueva de Italia, hay que tener en cuenta que Italia es un país a partir de 1911, como tal. Y mientras tanto ese país tuvo como ciertas partes dominadas o por reyes o por señores o por familias. Y leer el mundo de Camilleri en Sicilia es leer todo el Mediterráneo, que es una cosa muy importante. A lo largo del Mediterráneo se han dado novelistas muy particulares, de novela negra, como Petros Márcaris, con Costas Jaritos, el personaje de él, Yasmina Hadra, que es un gran novelista argelino, que también se entran en ese mundo que ha creado el Mediterráneo, porque es que el Mediterráneo ha sido la historia del mundo realmente, a pesar de que a partir de Lutero el mundo del norte comienza a ser otro y a plantear otras cosas, hasta que el mundo del Mediterráneo permea el mundo del norte. Y ahí, en ese Mediterráneo, Sicilia es clave. Porque realmente, ¿quién habló los romanos? Una mezcla de griegos, de latinos, de bereberes. Y eso va a crear Roma y lo que es el Imperio Romano. Y mientras se dé el Imperio Romano, que es de alta corrupción, es de alta burocracia, por eso Roma no se muere. Roma está por ahí viva, simplemente que ya no se habla latín, sino que se habla las lenguas romances. Y con esas lenguas romances heredamos toda una serie de formas políticas, una serie de manejo del mundo, de visualización del mundo. Entonces lo que hace Camilleri es como, bueno, yo estoy en una isla que es clave, en una isla donde la historia de Sicilia es, y de las islas del Mediterráneo, está más viva que la vida del continente, precisamente porque son islas, porque el mundo es mucho más compacto en un espacio de tierra rodeado por agua que en el continente. Ahí se compacta más la vida, porque se siente más. Todos se comunican, lo que no pasa en el continente, que de una ciudad a otra pueden haber 12.000 kilómetros, entonces eso se perdió, el contacto se pierde, en las islas no. Y si uno lee todo lo que es el Mediterráneo a partir de islas, Córcega, donde está la familia de Napoleón, y de donde sale Napoleón, un italiano que le da un imperio a Francia, por ejemplo, y que se mueve con la gente de su propia isla, que eso es una cosa interesante en Napoleón, donde hasta la mamá. Pues entonces, yo me acuerdo de una novela de Mario Puzo, que también se dedica a Sicilia, que se llama La Mamá. Una de las primeras novelas que él escribe para demostrar el poder de las mujeres en este tipo de islas. Es una cosa muy, muy interesante. Está Cerdeña, que fue española, es una especie de Australia, porque los animales son chiquitos, la gente chiquita, es otra fauna, es otro tipo de cosas. Está Malta, que era el centro de los cruzados, donde aparecen los famosos caballeros de Malta y el origen de la banca en Europa. La banca como banca, con todo lo que incluye la banca, a quién le presta, cómo cobra. Entonces, si uno empieza a ver todas esas islas, las Baleares, Corfú, Rodas, ahí pasa de todo. Y lo que hace Andrea Camilleri es centrar esa historia del Mediterráneo en Bigata. Entonces ahí, primero, va a contextualizar la historia de Sicilia, que es una historia de familias, familias que tienen el poder, que gobiernan, que ponen políticos, donde el derecho les trabaja a ellos. Entonces hay dos familias que él usa como telón de fondo, pero que no las toca como pretexto simplemente, que son los Sinagre y los Cufaro, que son muy particulares. Cada uno mata a uno de la familia cada año. Entonces, este año mataron a un Cufaro, ahora el año entrante le toca a un Cufaro matar a uno de los Sinagra. Dios mío. Y eso ha sido como una constante que se maneja en esas partes del mundo. Entonces él toma Sicilia moderna y va a representar todo Italia. Entonces ahí aparecen todos los tipos posibles de corrupción. Aparece todos los tipos posibles de burocracia, aparecen todo lo que es el componente humano, pero dividido entre los que ejecutan hechos que van contra la ley, los que están ahí y simplemente son indiferentes, y los que tratan de saber qué es lo que está pasando, a ver eso cómo se arregla. Entonces ahí está como la humanidad. Sí. ¿Cierto? Porque hay mucha gente que vive en la isla y no le importa, yo necesito ir a comer, necesito ir al trabajo y no me importa más lo que está pasando. Pero aparece Salvo Montalbano, que es un comisario, es alguien que dirige investigaciones, pero que no se mete ni con cosas que tengan que ver con terroristas, porque entonces ya hay otro grupo que se interesa en eso, o que tiene que estar trabajando con fiscales, con abogados, a muchas veces abogados corruptos, con jueces que se venales, que se dejan comprar, y también con jueces que ya están tan aburridos que no, mire, a ver, ¿cuándo juzgamos eso? Que yo ahora estoy escribiendo la historia de la familia. Entonces un montón de personajes muy, muy particulares que van mostrando como la condición del hombre moderno. Un fiscal al que no le caben los casos, y entonces él trata de salir de eso. Un médico forense que ya se mantiene de un genio terrible porque está, bueno, este que le pasó a este que le hicieron legalmente, se mantienen llenando formatos. El asunto de los abogados. Abogados que tratan de que la ley sobreviva, pero también otros que tratan de que la ley sea una trampa. Entonces uno va leyendo todo ese mundo que es el que estamos viendo en todas partes. Por eso a mí Leri se vuelve como, bueno, aquí está el cartel de la presentación de hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Quiénes se salvan ahí? ¿Quiénes quedan comprometidos? Y lo hace de una manera humorística, porque esa es otra cosa importante de Andrea Camilleri, que usa un sarcasmo, un cinismo, para decir, mire, este es el planeta, aquí estamos. Y lo que pasa en la Tierra es como muy divertido, con todo lo que pasa, todos los enredos, todas las cosas en las que nos metemos, el asunto de que Montalbano, que es un investigador y todo, pero también es mentiroso y también hace en teatro. O sea, es como esa condición humana que ha hecho posible pues que nosotros seamos los que somos. Es una cosa que me gusta mucho en Montalbano, y es que para reflexionar, él reflexiona haciendo la digestión. y se va a caminar y entonces habla con los cangrejos. Aquí me acuerdo de algo que decía Jorge Manrique, un profesor de aquí de la universidad, de que uno de los problemas que vamos a tener cuando lleguen los extraterrestres es que nunca nos vamos a entender con ellos, porque ni siquiera hemos podido entender los árboles, ni los perros, ni los gatos, no nos hemos podido comunicar con los de aquí cerquita, ahora cómo nos vamos a comunicar con los de allá. Sin embargo, Montalbano ha desarrollado como una teoría de cómo se comunica uno con un cangrejo. Y cómo los cangrejos lo esperan, y incluso le llama la atención si hay un cangrejo que no vino, ¿este qué le pasó? Y como él es un comisario y si algo le pudo haber pasado, mataron al pobre cangrejo, seguramente lo quemaron por ahí o cosas por el estilo. Entonces, a ver, ahí hay una cosa muy importante, esa metáfora del cangrejo, vamos para adelante y vamos para atrás. Un paso para adelante y dos para atrás. Y a una gran velocidad. O sea, no es que se devolvió y se demoró, no, se devolvió y volvió a empezar. Es como la celeridad que tenemos. Y ahí es donde uno dice, Camilleri era un gran observador. Un enorme observador. Un hombre que se iba a la playa el agua viene, el agua va. Y hay animalitos que se meten al agua, otros se le quitan al agua, pero eso es permanente. El mundo se mueve, está moviéndose, y para las novelas que él escribe, el movimiento es permanente, porque además hace algo que se necesita ser muy buen escritor para eso, de que en una novela él no resuelve un caso sino tres o cuatro al mismo tiempo. Entonces empieza como ese exceso de trabajo que estamos enfrentando todos, haga esto, apague este incendio por aquí, haga tal cosa, tal otra, y ahí también los italianos se ven, y los seres, y los escribimos en otras partes también nos vemos, no estamos resolviendo una sola cosa, estamos tratando de resolver otras, y al resolver tantas cosas a una las perdonamos, no, déjelo ahí, porque no todo se termina. Entonces, todo esto escrito por un hombre entre los 69 y los 93 años. Escribió hasta el último minuto. Pues antes de morirse hay cuatro de Montalbano que ya tenía listas. Ya estaban ahí en la editorial. O sea, la gente está esperando a ver con qué va a salir. Porque, como ya se sabía, esas edades también, ya empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si el inspector se va, si el inspector desaparece? El inspector no, el comisario, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder con un montón de personajes? Porque es que los personajes de Camilleri son espectaculares. Salvo Montalbano trabaja con un sargento que se está jubilando, que se llama Facio. Y Facio investiga todo antes de que le digan. Entonces el Montalbano de Mandelista, yo lo mato, mira tal cosa que averiguaste te voy a decir para que averigüe de Di Marte, y no, ya lo averigüé. O sea, es uno de esos cancheros que dice, me tienen que preguntar esto, y yo le digo, y yo ya sé que le voy a contestar, ¿cierto? Y que mantienen todo presente, pero que tiene claro, yo no trabajo después de las 5 de la tarde, yo me voy para mi casa a dormir y vengo mañana por la mañana. Entonces un personaje que es completamente maravilloso, porque yo nunca había visto eso en novelas policíacas. Porque la novela policíaca lo permite todo. Y los personajes son muy desordenados, la mayoría. Excepción hecha de pronto de Maigret, el personaje de Simenón, que es un poquito ordenado. Salvo Montalbano, es completamente ordenado. Pues para poder resistir ese bajo mundo y poderse mover como pez en el agua en él, ¿o no? Sí. Ahí hay una enseñanza muy fuerte. Si uno se va a mover entre problemas, los problemas de uno tienen que estar resueltos. O si no, ¿cómo los va a entender? para que no le meta problemas a sus propios problemas. Esa es una mentalidad de sancocho que hay muy común en América Latina. Échele cosas a una, a cualquier problema y al último ya ni se sabe cuál es el problema. Le han echado tantos, pero Montalbano no. Pero esa vida desorganizada no significa que tiene muchos problemas. Pero este los domina, y los domina de una manera muy fácil. Viste de manera muy ordenada. Todo el apartamento y la casa la mantiene en orden. Y siempre come, se la pasa comiendo cosas ricas. Para eso tiene una señora que se llama Adelina. Adelina, y Adelina le es tremendamente fiel, a pesar de que Montalbano le metió un hijo a la cárcel. Dios mío. Por eso, es que él va jugando con unos personajes tremendos. Y Adelina le es muy fiel, es porque le hizo un favor, ¿eh? Muchacho, allá al menos no está por fuera poniéndola a sufrir. Ella ya sabe dónde duerme, dónde está. No. Y por eso le es tremendamente fiel a Montalbano. Aquí abriendo un paréntesis, ese personaje lo crea él en honor a Manuel Vázquez Montalbán, un escritor español, que también se crea un personaje, pero ese sí es un desorden, pero tremendo, que se llama Pepe Carvalho, el personaje de Montalbán. Y ese Pepe Carvalho hace unas recetas espectaculares. O sea, todo lo que un dietista prohíbe es lo que se come Carvalho. Él tiene un ayudante que se llama Scooter, no vive para nada, pero cocina espectacular. Hoy no vamos a comer una paella, no sé cómo, con tanto vino. O sea, se mantienen al borde del infarto los dos. Pues de hecho, Vázquez Montalbán se muere de una indigestión en Bangkok, en el aeropuerto, esperando el avión. Dios mío. Porque era un cocinero tremendo. Es que de Vázquez Montalbán uno puede comprar un libro que se llama Contra los Gourmets, que es donde le explica qué es lo que nos estamos comiendo tan tremendo. Por ejemplo, un jamón es como si una momia. Ay, no. No, eso es las teorías, pues, de Vázquez Montalbán. No. Pero Montalbán, además de ese personaje de Pepe Carvalho y de un libro que es en el mundo de la novela policíaca espectacular, se llama Los Mares del Sur, y todo lo mueve en Barcelona. Escribió también, Vázquez Montalbán escribe es el que mejor ha definido el poder. O sea, el libro de él sobre el poder, ¿qué cosa es el poder? El poder político, el poder financiero, el poder incluso académico. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se mueve? ¿Y qué dice sobre el poder? No, empieza a ver, el poder es la mejor forma de desbordar a una persona. Es la mejor forma de desbordar a una persona. Te habla de desbordados. Él después va a escribir el panfleto El Planeta de los Simios, ¿cierto? ¿Qué es eso? Las Filípicas, un libro contra Felipe González, tremendo. O sea, además de escribir esto, empiezan a leer todas esas situaciones que están viviendo en sus propios países, que es una, digamos que una visión a más de divertida, porque sus novelas son muy divertidas, muy seria. O sea, el humor como camino a decir lo que pasa, pero no usando, no burlándome del otro, sino por lo que pasa. Es admitir, digamos que una serie de absurdos que se nos van volviendo cotidianos, y al volverse cotidianos ya no son absurdos. Entonces viene, están pensando, que es lo que hace Andrea Camilleri. Por eso en honor a Vázquez Montalbán, él crea A Salvo Montalbano. Como decir, bueno, vamos a tomar la vida como. ¿Cómo no la vamos a tomar? ¿Cuánto va a sufrir? No vale la pena. Voy a ser un cazador de felicidad, ¿no? Tampoco vale la pena. La vida sube y baja, la vida estresa, la vida da alegrías, la vida da satisfacciones, la vida me quita, me da. Que eso yo creo que es algo que tenemos que saber pensar. Porque yo no puedo vivir encajonado. Estos personajes son libres, libres. Porque lo que están haciendo, primero que todo, les gusta. Y porque ellos mismos se cuestionan lo que están haciendo. No solamente porque hago esto y entonces yo soy muy bueno. No. Pero esto es bueno hasta dónde. Y hasta dónde me puede afectar. Esto es algo de dormir, comer, o es algo de despertarse a deshoras también, de mirar los medios de comunicación. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en las novelas de Camilleri, que comienzan con La forma del agua, y que son, que yo haya contado, son 26 hasta ahora, con el mismo personaje. O sea, es una cosa tremenda. Y es, primero, cómo ve los medios de comunicación. Hay un personaje ahí, un amigo de Montalbano, que es director de una estación de televisión chiquita, local, y que cuando se muere alguien así que ha sido muy cuestionado, no hay sino cosas bonitas de él. Se llama Nicolae Accio. Y Nicolae Accio tiene una teoría. A ver, si hay un rumor, y hay muchos rumores, trate de limpiar a la persona de todos los rumores que le queden y hable para que la gente crezca más el rumor y se enfurezca. Ay, por Dios. O sea, debemos hablar cosas bien bonitas. Y la gente se enfurece viendo el telenoticiero y el chisme sigue creciendo. Por Dios. Entonces no me pone a denunciar a nadie. O sea, es que aparecen pues un montón de cosas y que Camilleri, como decía ahora, es un gran observador. A ver, esto cuando se dice esto, ¿qué pasa? Cuando leo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona la gente? Ahí es donde uno podría montar una teoría sobre la opinión. ¿Cómo se crea la opinión? ¿Diciéndole o no diciéndole? O diciendo lo contrario. Ahí está una teoría de que es la de Nicolae Accio. Entonces, en este mundo de Sicilia, hay como cuatro cosas que nos tocan a todos, absolutamente a todos. Primero, el mundo de las pequeñas trampas, que es continuo. De las pequeñas trampas. O sea, estamos como imposibilitados a ser honestos del todo. Porque el ambiente alrededor. Claro, es la fe, claro. No permite ser completamente honesto. Claro, es la forma del agua. Díganme en qué recipiente la metieron para saber qué forma cobra ahí. Es que por eso ese nombre para esa novela y para empezar una serie de novelas es tremendo. Casi que uno a todas las novelas de él podría decir La forma del agua 1, La forma del agua 2, La forma del agua 3, hasta llegar a la 26. La forma del agua. Que eso es una de esas metáforas lindas. Dígame dónde la metieron para saber la forma que coge. Y cómo empieza una transformación. Que es una buena teoría para discutirla. ¿Cierto? Dígame dónde está. Entonces ahí primero, ¿cierto? Algo hacemos, por más que tratemos de impedirlo. Sería como lo primero. Lo segundo es que gobernar se ha vuelto muy difícil por la cantidad de gente. Entonces los gobiernos han ido multiplicando las instituciones. Y en esa multiplicación de instituciones, a lo último la institución deja de cumplir su tarea fija y comienza a competir con otras. Y se pierde el objetivo de la institución. ¿Por qué? Porque necesito más presupuesto. Y es la multiplicación de la burocracia. Claro, entonces ahí se multiplica la burocracia, se multiplica todo. Y lo que antes era muy fácil ya es muy difícil. Un estado paquidérmico. Pero es por el número de pasos que hay que dar. Claro. Entonces uno no diría que un estado paquidérmico, sino un estado tan amplio que para ir de un lugar a otro no se demora mucho. ¿Cierto? Se amplió, pues se regó. Hay un tercer punto y es la cantidad de información mala que somos capaces de recibir durante un día. Por eso le pasan tantas cosas a Montalbano, tantas cosas. Es que él tiene un libro que se llama 30 días con Montalbano. 30 día por día, todo lo que tiene que resolver. Y uno a lo último, ¿este tipo para dónde va? Ahora uno lo que se maravilla con Andrea Camilleri es cómo es capaz de resolver todo lo que dijo, porque no le pierde nada. A los 80, 85 que estaba escribiendo eso. O a los 90. Es que, por ejemplo, él tiene un libro que se llama El filo de la luz. En italiano, la lama di luce. De toda esa oscuridad hay una lucecita y por ahí se puede uno mover. Porque por más oscura que esté la situación, si aparece una luz, aparece una salida. Porque lo lindo de Camilleri es que no es pesimista. Uno coge otra gente tremendamente pesimista, no es realista. Entonces, ¿cómo le vamos a jugar a esto? ¿Cómo se juega el billar, cierto? A tres bandas, ¿cómo le vamos a hacer a esto? Pero eso es lo que hay. Porque yo no me voy a salir de la realidad. La realidad está ahí. Entonces, ¿cómo me voy a mover ahí? Por eso aparece el filo de luz, la lama di luce. Ahí está, por ahí me puedo salir. Y no me estoy escapando. Me salgo con lo que entiendo de la oscuridad. Porque este tipo de escritores terminan siendo filósofos prácticos. O sea, vamos a pensar esto y no le metamos mucha caña. Sino esto, se da por esto, se da por esto, se da por esto. Por ejemplo, él le encanta, y me lo imagino que era por la edad. Todos esos casos de hombres muy mayores casados con mujeres muy jóvenes. Todo lo que pasa ahí. Y no le pueden decir a él que no, él andaba en esas. No, para nada. Tenía su mujer, sus hijas, pues. Pero los veía. Y otra cosa que va a ser muy importante es los vendedores de ilusiones. Nosotros estamos llenos de vendedores de ilusiones. Yo me acuerdo Sholem Aleichem, que crea un personaje que es un vendedor de ilusiones. Alguien que le manda cartas a la señora ilusionándola. ¿Quién es Sholem Aleichem? Sholem Aleichem era un escritor yiddish, ruso, que se hizo famoso después de muerto, con una novela que se llama Tevi el Lechero. Y esa novela la volvieron una película que se llama El violinista en el tejado. Uh-huh. Esa es la obra de Sholem Aleichem. Pero va a tener varias obras, ¿cierto? Y va a crear el vendedor de ilusiones, que eso es lo que nos está pasando ahora. Son ilusiones por todos lados. Es muy poquita la gente que se plantea el no en algo. No, yo creo que sí, lo vamos a lograr, esto. Entonces nos mantenemos cayendo. nos mantenemos cayéndolo. Primero, el mercado funciona mostrándote ilusiones por todos lados, ¿cierto? Entonces yo voy a ser feliz y rebajo 10 kilos, como si la felicidad pesara tanto. O se logrará con menos peso, como si fuera una tragedia, pues ser gordo. O si compra esto, o si logra esto. Yo pues veía una campaña telefónica que le damos más minutos para hablar, o sea, me la va a pasar hablando. Como si no tuviera que trabajar, no tuviera que dormir, no aproveche hablando, porque va a ser feliz todo esto. Y lo que hace Camilleri es moverse por todo ese mundo de las ilusiones políticas, las ilusiones tecnológicas, las ilusiones financieras, porque estamos en un mundo como de Alicia en el País de las Maravillas. Esto todo es maravilloso, todo es maravilloso, nadie se equivoca, todo se niega. Todo se niega, todo se maquilla, o sea, todo se disfraza. Todo, claro, entonces ahí es como magos. Entonces eso es lo que plantea Camilleri. Y eso es lo que en la gente que se mueve al lado de él, donde también hay de todo, ¿cierto? Porque no se va a mover entre gente perfecta. Él hace ese planteamiento en el mundo moderno que nos pasa, porque todos estamos pegados de una ilusión y no de hechos reales para poder progresar, para poder ver las cosas. Yo no puedo ver las cosas a través de la fantasía. Yo no puedo tergiversar las cosas. Pero un vendedor de ilusiones le podría decir que en un mundo tan difícil, tan duro, que por lo menos vendamos ilusiones y la gente viva de alguna cosa, porque si no se enloquecería. Sí, pero es que le están ofreciendo que se caiga. ¿Por qué? Porque sube y se cae, porque lo que le ofrecieron no era. Hay un filósofo que se llama André Comte-Sponville, que en la caída de Ícaro, libro muy interesante, plantea la desesperanza como solución a los problemas. Resuélvalo si no espere nada. Si lo resuelve, bien. Y si no lo resuelve, estaba dentro de lo posible. El sí y el no son posibles. Que un candidato a corporación pública o a de esos oficios de votación popular hiciera campaña con "no les prometo nada". Sí, claro, claro, claro. Estaría siguiendo las tesis de Comte-Sponville. Claro. Voten por mí, pero no les prometo nada. Voy a hacer lo que pueda. Lo que se pueda. Ahora, que sea honesto en eso, claro. Es que voy a hacer lo que se pueda. Yo no me voy a proponer. No. Voy a hacer lo que podamos. Sí, sería una buena frase para una campaña. Voy por lo que pueda. lo que dejen hacer. Entonces ahí eso es un planteamiento muy fuerte de Camilleri, sobre todo porque, a ver, uno dice, a ver, todo esto que se plantea, ¿qué sucede cuando lo plantea un hombre que ya no busca nada? Porque eso es lo bueno de escribir a esas edades. Ya no le importa la fama. Él mismo se asustaba. Cuando uno le oye las entrevistas, dice, no, yo aquí, yo no. Porque él tiene asegurada su comida, su casa. No, por eso. Y no está para viajar ni molestarse. Es que la vida después de los 70 se debe ver muy diferente. O sea, claro, aquí hablábamos nosotros de ese libro maravilloso de Noam Hanson, "Vagabundo toca con sordina". Mm. O sea, a Camilleri, no, las cosas son como son. No nos enredemos la vida. Y ya empiezan unas reflexiones muy poderosas sobre el poder, la política, el mundo financiero, el amor, la vida misma, pero son reflexiones que él mueve por muchas partes, porque no es el personaje el que está reflexionando siempre. De repente aparece una señora que es la que reflexiona, que es la que dice, mira, esto debió haber pasado así, por esto, esto y esto, y monta el vano y dice, sí, por ahí es la cosa, que es otra cosa bonita que ve uno en estado en las novelas de Montalbano, y es que la gente es inteligente, tremendamente inteligente, el que sea, siempre tiene una manera de entender el mundo que es lógica, porque ese ha sido uno de los problemas que hay en la actualidad. El mundo no entiende en opuesta línea. No, no. El mundo se entiende por n número de líneas. Entonces ahí Montalbano y Camilleri, que ni siquiera se puede decir que Montalbano sea el alter ego de Camilleri, que es otra cosa importante, porque Montalbano es un hombre joven. Es un hombre joven. Por eso los viejos en las novelas de Camilleri son esenciales. Ese campesino de por allí, este que hace esta cosa. O sea, él está en las novelas, pero hay que buscarlo por otro lado. Pero no es el personaje. Ahí hay un juego intelectual importante. Importante, tremendamente importante. Porque siempre se ha dicho que el autor está en lo que dice. Aquí también él está en lo que dice. Pero como un testigo, un señor por allá comiéndose sus mariscos, sus gambas, peligrosísimo, pues también lo que come Montalbano. Y además es tan buen cliente de un restaurante que se lo abren a cualquier hora, ¿cierto? Sí, venga, ¿para qué le hacemos de comer? Pero ese hombre que mira, que mira. Mira la vida que ha tenido, mira lo que está pasando, mira lo que le queda para darle valor. Eso es una cosa bonita, porque es que Bigata, la ciudad donde se dan los acontecimientos, todos los acontecimientos de él, es un pueblito de tercera. Él pudo haber escrito en Palermo, la capital de Sicilia, con todo, no. En Montelusa, que es un pueblito más o menos grande, no, pero él está en Bigata. O sea, que intelectualmente coge el sitio más pequeñito de todos para meter todo el mundo ahí. O sea, que el mundo no es grande. El mundo es lo más cerquita que tenemos. Uh-huh. Es lo más cerquita que tenemos. Que viene a ser como otra de las reflexiones poderosas que tiene él. Y algo que él seguramente heredó porque él hacía teatro, él escribía guiones, son los diálogos. El diálogo es una cosa muy importante, porque a través del diálogo se aprende a hablar. O sea, si alguien va a aprender a estudiar italiano, lea Camilleri. Es un diálogo continuado, con buenas palabras. Camilleri, para que diga una palabra, una mala palabra, se demora. Hay otros de estas series negras que son zafados. No, Camilleri, no. Como muy cuidadoso. O sea, esta palabra se usa, pero en caso de extrema necesidad. El resto no. Es otra cosa muy interesante. Y mirando ese mundo siciliano, con todo lo que pasa ahí, es como volver a ver a Roma. Y como toda Roma, metida ahí en Sicilia, sigue siendo el mundo que tenemos. Nosotros alguna vez hicimos una serie de Roma para demostrar que lo que pasa en Roma no pasó, pasa. Sigue pasando. Pasa. Que o sea, somos herederos de esa cultura corrupta, burocrática, paquidérmica. Yo no creo que heredero, sino que eso hace parte como de estar vivo. Hace parte de estar vivo, porque si hay una cultura burocrática en la rusa, y no, y los rusos no tienen nada que ver con el Mediterráneo, absolutamente nada. o cuando se entra en el mundo inglés. Es que hay un hombre que se llama Tobias Smollett, que escribe una serie de cartas, estoy hablando del siglo XVIII, de lo absurdo, los absurdos por los que había que pasar en Inglaterra, para cualquier cosa. Y ya cuando uno lee, por ejemplo, sobre el siglo o el imperio a través de la reina Victoria, todas las triquiñuelas que se mueven en Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos países como los cuadros bien pintados, pero no lo que hay detrás del cuadro. Ya nosotros nos llegan un montón de cosas lindas de Francia, de Inglaterra, no, que había detrás, el desorden más impresionante del mundo. O sea, ahí se cumple uno. Nosotros vemos el tapete hermosísimo, pero no la basura que escondieron dado el tapete, que es un montón. Entonces hay algo que es propio del hombre, que es propio del hombre. Y eso pues sin meterse en el oriente, porque si uno se mete en las cortes chinas y las maromas que hacían ahí, y cómo Confucio, que empezó pensando filosofía, tuvo que volver político porque esto va es por otro lado. Mejor dicho. Cierto, y el mismo Buda fue y se encaramó por allá en el Tíbet porque esto aquí abajo es muy desordenado. Esas cosas que a mí no me asustan, porque eso es lo que hace que mejoremos. Eso es lo que hace que nos planteemos. O lo que impide cosas que mejoremos. No, porque, por ejemplo, los animales nunca mejoran porque se aceptan. Eso es lo que pasa. En tanto que nosotros cuestionamos, nos preguntamos, denunciamos. Eso es Camilleri. Sí, empezó a escribir a los 69 años y las mejores novelas las escribió a partir de los 84 años. La reflexión sobre la vida es espectacular. En 9 años, de los 84 a los 93, que se muere, que además para los que colocan avisos de prohibido fumar debe haber sido un desastre, porque este señor se los fumó todo hasta el último día. Ahí, en ese momento, la reflexión sobre la vida es total, total. O sea, esto cómo funciona, a mí qué me pasó. Y lo lindo de Andrea Camilleri es que lo que le pasó le permitió comer bueno, vivir tranquilo, reírse y tener amigos. Ganó. Eso fue lo que le pasó. Y esa es la reflexión de Andrea Camilleri en sus novelas, sobre todo en las últimas. Son grandes reflexiones, pero no a través de teorías, sino de historias. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y cada vez que lo entrevistaban se reía. Allá, pues mire la edad que tengo y todavía me río, todavía me han caído los dientes y sigo comiendo, sigo comiendo. Me imagino que lo vería alguien y era tan gordo y este señor tiene tantos años y sigue hablando como si nada. Y síndrome de Churchill. Puro síndrome de Churchill. O sea, comer, moverse por todo lo que mata. Hay gente a la que no lo mata. Y ahí están. Ahora, cuando se mueren es porque ya es bueno morirse en ese momento. Y ya no me perdí nada. Y ahí les dejé una presencia. Y si nos queremos ver en la historia moderna, pues me leen y no hay problema. Este ha sido el capítulo número 63 de la serie Historia y Literatura con la obra La Forma del Agua de Andrea Camilleri. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.